pioneros del cine argentino. Y hoy vamos a hablar de Emilio y Humberto Peruzzi. Padre e hijo en la vida real. Emilio Peruzzi es italiano, toscano de nacimiento, que nació en Florencia, Toscana, en 1888 y se traslada a la Argentina en el año 1910, consolidándose como un valioso camarógrafo en el naciente cine argentino. En 1920 se ocupa, junto a Pío Cuadro, de la fotografía de Pervanche, película dirigida por León Ibáñez Saavedra, con Micha Village y damas y caballeros de nuestra sociedad para representarse a sí mismos, cuyas copias serían destruidas por el marido de la protagonista, decidido a eliminar las huellas de los pecados cinematográficos de su esposa. Era una especie de cine cooperativo, pero que se llamaba cine de beneficencia. En 1923, trabaja en la fotografía de películas de producción argentinas y uruguayas. En algunos de los filmes fue coproductor, pues con Fabio Tello compraron a Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera el estudio y laboratorio ubicado en la calle Andrés Argüibel, en el barrio de Palermo, llamado Unión Cinematográfica Argentina. Cuando dejó la sociedad, se instaló en Uruguay un laboratorio para Max Glucksmann y fotografió dos películas, pero no llegó a trabajar en el cine sonoro. En los años 1923-24, realiza en Chaco el documental Tribus Salvajes, de gran éxito entre el público que asistió a verlo, mostrando las costumbres y el modo de vida de los indios macas en Argentina y Paraguay, y otras tribus que habitaron el Chaco argentino paraguayo. Luego, junto al director José Agustín Ferreira, produce y se encarga de la fotografía de Muchachita de Chiclana, película del año 1926, y en 1927 realiza la fotografía de María Poey de Canelo, y en 1928 hace su debut en la dirección de cine temático con Del Pingo al Volante, siendo el tema del filme un caballo y un automóvil que simbolizan las diferencias de costumbres entre el campo y la ciudad. Además, Emilio Peruzzi despliega su actividad fotográfica en el Uruguay, donde en 1929 colabora en la realización de la película de Carlos Alonso, El pequeño héroe de Arroyo de Oro, primer obra maestra del cine uruguayo, lograda como última película argumental de la época del cine mudo. La historia se basa en una auténtica tragedia familiar de gente pobre de campo, donde Juan Díaz, alcoholizado, mata a su esposa e iba a hacer lo mismo con su pequeña hija, siendo ello evitado por la valiente intervención de su hijo Dionisio, que pierde la vida en ese acto de coraje. Carlos Alonso tuvo el feliz acierto de lograr una película realista y Emilio Peruzzi logró una fotografía precisa sin ser demasiado original, pero El pequeño héroe de Arroyo de Oro se convirtió en el primer gran éxito de taquilla del cine uruguayo, abriéndole las puertas a un sendero de éxitos que lamentablemente no fue continuado en las décadas siguientes. Emilio Peruzzi fue autor de la fotografía de 21 películas, desde 1915 hasta 1927, y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 15 de junio de 1981 a los 93 años de edad, y es el padre de Umberto Peruzzi, nacido en Florencia en 1911, que también fue camarógrafo en el cine argentino y se inició junto a su padre. Siendo muy niño, apareció en una escena de la película muda del año 1917, Mariano Moreno Che, con Pablo Podestá, Silvia Parodi, la bailarina Rosario Guerrero, Felipe Farat, Olinda Bozán y Francisco Izzo. Luego cumplió funciones de camarógrafo y ayudante de fotografía, siendo camarógrafo de su padre en la película Tribus Salvajes, filmada en el Chaco. Umberto Peruzzi fue un legendario fotógrafo del cine argentino, que integró la productora Establecimientos Filmadores Argentinos, permitiéndole trabajar con los más eximios directores de la talla de Mario Soffici, Carlos Schlieper, Daniel Tinayre, Hugo del Carril, Lucas de Mar y Fernando Ayala, entre otros. Fue uno de los fotógrafos profesionales más solicitados durante la época de oro del cine argentino. Era considerado como el as de la fotografía en color. Recibió un premio a la mejor fotografía en el año 1940 por el filme Prisioneros de la Tierra de Mario Soffici, con el que prácticamente inició su carrera. Umberto Peruzzi fue el autor de la fotografía de 66 películas argentinas desde 1923, ahí cuando se inicia con Buenos Aires también tiene, de la mano de su padre, hasta 1977, año en que cierra su carrera con su último trabajo, La Obertura, de Julio Saraceni, con Enzo Viena y Etel Rojo, en la que también participó Amelita Vargas, fallecida el 21 de abril de este año 2019. Entre sus trabajos se destacaron La Guerra Gaucha, Pampa Bárbara, Tambor de Tacuarí, Mirad los Lirios del Campo, Derecho Viejo, Caballito Criollo, Barrio Gris, El Último Perro, Cuando los Duendes Cazan Perdices, El Crack, Una Jaula No Tiene Secretos, La Chacota, Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes, En mi casa mando yo, Pasión dominguera, La gorda, Un gaucho con plata y Yo maté a Facundo, por nombrar algunos títulos sumamente conocidos de nuestro cine nacional, de los cuales Umberto Peruzzi fue el director de la fotografía. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 28 de noviembre de 1984, a la edad de 73 años. Y esto fue Pioneros del Cine Argentino, recordando hoy a Emilio y Umberto Peruzzi.